me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: ¡Enredate! Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Tosco, quisiéramos saber cuál es la síntesis de su pensamiento ante este nuevo primero de mayo. Bien, nosotros venimos aquí a conmemorar un aniversario más del Día Internacional de los Trabajadores. Venimos a hacerlo ante la falta de celebración en que ha incurrido la burocracia sindical. O sea que el Movimiento Nacional Intersindical, con este acto, conmemora el primero de mayo, Día Internacional de Unidad, de Lucha y de Protesta de la Clase Obrera. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este Enredando las Mañanas de este lunes primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. Sí, muy contentos de estar aquí esta mañana fría de Casa Grande, aquí de los estudios de Radio Roja, transmitiendo aquí con mi compañero Martín Incolia, que lo estoy presentando. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Pero muy buenos días y feliz día para usted, Juan Martín, para todos los que están escuchando del otro lado, para todos. Feliz día, compañero. Y sufrido día, feliz y alegre día, feliz y relajante día, feliz y comprometido día. Sí, no sé si relajante, ¿eh? No sé, es que alguno lo va a tomar para el lado del feriado. Sí. Están las cervecitas en las heladeras, están las bondiolitas, las salamines. Me parece que hay una olita de frío que hoy tira también para, bueno, o al calor de la marcha o al calor de la frazada. El fragor de los cánticos populares. Sale el saludo desde acá, del Valle de Punilla, en Córdoba, para todo el país en el Día del Trabajador, para todo el mundo. Nuestros más sinceros respetos. Estaba Tosco abriendo el programa, mucho más importante que nosotros, ¿no? Por favor, me saco el sombrero, mira. Sí, bien, bien. Bueno, los saludamos de acá. Les decimos, sí, acá fresquete, y nos enteramos que por varias partes del país una ola de frío húmedo da la bienvenida casi al otoño de verdad. La famosa ola polar. Así es. Bueno, acá estamos a través de la rnma.org.ar, así, sonando para todos lados. Estamos en la rnma.org.ar, también nos puedes escuchar por radioroja.com.ar, porque hoy lo hacemos desde Radio Roja, y bueno, y todos los días sale, de lunes a viernes, de 10 a 12, el Enredando las Mañanas, este programa colaborativo en red de la Red Nacional de Medios Alternativos, con todas las noticias que no vas a escuchar ni en esos medios como masivos, como Clarín, Página 2 y todo eso, ¿no? Capaz que te lo escuchas. ¿Quién quiere? Así que aquí, acá vas a escuchar cosas distintas, creo. Sí, señor. Prometido. Bueno, entonces la gente escucha acá por la 90.1, pero en otros lados también le dan por la radio. Claro, sí, por supuesto. Le vamos a contar un poco todos los días de la semana quiénes hacen el Enredando las Mañanas. Nosotros lo hacemos los lunes, aquí desde Casa Grande, como decíamos, desde los estudios de Radio Roja, pero los martes nos vamos a San Luis. Es una combineta rara ahí entre San Luis y Rosario. ¿Sí? Está en San Luis, está Radio La Bulla. Le mandamos un saludo a Mati, que recién estaba charlando con él, de La Bulla, Radio La Bulla de San Luis. Y se combinan entre Radio Che Guevara de Rosario. También un fin de semana en fin de semana, se mezcla, se presta los estudios, no sé, ahí es una cosa rara. Okay. Después los miércoles nos vamos a Radio Semilla en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, que lo hace en colaboración también con DTL, y el colectivo tecnológico también de la Red Nacional de Medios Alternativos, los muchachos de los equipos, de los FM. Los jueves tenemos nuestros ex compañeros de los lunes nos abandonaron. No, crecieron y se empoderaron y se tomaron el jueves. Déjame la mirada tóxica, nos abandonaron. No, hay que celebrar esto de Radioactiva, okay. Los compas. No, aparte estuve escuchando, lo hacen muy bien, ¿eh? Sí, muy lindo. Sí, también yo estuve escuchando un ratito el otro día. Radioactiva de Ingeniero Matchwich. También lo hacen en combineta con la gente de La Barriada, ¿sí? De Florencio Varela. Sí, ahí se prestan también ahí las producciones y se juntan y hacen el Enredando de los Jueves. Y los viernes, el clásico de los viernes, Jujuy. Ya de varios años, Radio Pueblo de Jujuy. Me gustó mucho, lo escuché el viernes pasado, me encantó. No lo pude escuchar. Mando saludos para allá porque salió muy bien. Aparte estaba medio de joda, estaba linda la cosa. Estaba bueno, aparte de las notas, se notaba un clima lindo, así que aprovecho para saludar. Vi las fotos después, sí, había mucho jolgorio después del Enredando. Bueno, eso, usted habló de combinaciones y cuestiones, pero en cada uno de esos Enredandos también hay que aclarar que hay colaboraciones y combinaciones de un montón de medios y agencias y cuestiones de la Red Nacional que se combinan, como en el caso nuestro, que tenemos unos cuantos compañeros. No lo estamos haciendo solos todo esto. No, por supuesto que no, nosotros no lo hacemos solos. Aquí los lunes, sí, además de Radio Roja, que presta el estudio, digamos, para que se haga este evento aquí, está Agencia para la Libertad, sí, APL, Unred Rosario, con nuestra compañera Steffi desde allá de Rosario, le mandamos un beso grande. Después está la agencia periodística Timbó del Chaco, sí, también a Diana le mandamos un beso grande. Y bueno, Revuelta TV de Chile también, y está nuestro compañero Abner Vega, sí, señor, ¿sí? De Inquietando desde el Margen también, que está trabajando para nosotros, porque trabaja para nosotros. Claro, él representa esos dos medios, ¿no? ¿Cómo es? ¿Inquietando? Inquietando desde el Margen. Inquietando desde el Margen y este... Y es colaborador de Revuelta TV, sí. Y en Revuelta TV está ahí bastante presente para chusmearlo, porque ahí le mete bastante pila a Abner y durante la semana, además de nuestra charleta semanal en la que va rondando por América Latina. Bueno, se va metiendo día a día con bastantes cuestiones para seguirle la pista a Revuelta TV en Facebook y en YouTube. Y también tenemos que mencionar a nuestra compañera Pato, sí, del Bolsón, que también nos va. Bueno, es quincenal, está el otro lunes. El lunes que viene tendremos también a nuestra compañera Pato del Bolsón, que le mandamos un abrazo grande también, que también nos colabora con una columna quincenalmente. Así es. Equipo completo, equipo presentado. Sabete siempre que podés pasar por la rnma.org.ar para chusmear noticias, para enlazarte con los otros medios que te interesen según lo que te vayas enterando. A partir de ahí es un buen disparador para llegarte a los medios en cada uno de los lugares que te van a contar el territorio como nadie. Claro. Bueno, nosotros desde aquí, desde Casa Grande, ¿qué contarte? Que estamos como mucho fresquete, que no pasa nada en el Valle, hoy feriado, hoy primero de mayo, no hay un alma, había que elegir Gondi. Y no pifiarle, en mi caso, para llegar hasta acá, porque si no, no había chance, ¿eh? Te digo, la clave acá en el Valle de Punilla es elegir bien a quién le vas a comprar el locro. Es así, sí, porque hay ofertas de locro por también todos lados y no hay que pifiarle ahí. Yo te quiero decir que me perdí mi locro preferido, que es el de mi vecino de la otra cuadra, el tío Bachi. Hace el mejor locro que yo probé en mi vida, no lo puedo creer, al barrio que llegué. Porque, bueno, y hoy me lo estoy perdiendo, a menos de que cuando termine el Enredando nos metamos un pique. Y bueno, ven. ¿Y acá, en Casa Grande? Y ya acá tenés divisado. Tengo varios ahí en carpeta. Vamos a ver con cuál cerramos. Sale la pauta. Bueno, hoy no será todo de feriado, de marchas y... Bueno, marchas sí, pero digo, no es que nosotros nos vamos a relajar. Acá está el Enredando como cualquier otro lunes con todo su arsenal de cuestiones. Claro, los que pensaban que nos íbamos a quedar durmiendo ahí leyendo el diario a la mañana, no, sí, estamos acá. Y tampoco el capítulo de los Simpsons sobre el trabajo. No, tampoco. Para nada. ¿Y qué le parece si nos metemos con algunas noticias breves? Que bueno, podemos abrir la semana noticiosa. Bueno, me parece bien. Dele nomás. Bueno, Paraguay definió este domingo su futuro, ¿sí? No sé si un buen futuro o no, creo que no, pero bueno, ya es la opinión del locutor. Elecciones definitivas ayer, ¿no? Las finales, sí. El presidente. Cuando un electorado de 4.782.940 votantes eligió el presidente que permanecerá en el gobierno hasta el 2028. será Santiago Peña, el candidato del Partido Colorado, quien obtuvo al cierre de esta edición, sí, una ventaja de más de 15 puntos contra Efraín Alegre, un abogado que fue ministro de Lugo y quien encabeza la Concertación Nacional, una alianza de 14 partidos, sí, que bueno, se llevó, arrastró y se consiguió el poder. El muchacho antes trabajó en el FMI. El muchacho argentino también. No me des más mala noticia. Nacionalizado. No me des mala noticia. Sí. Y lo tiene usted, lo trajo. Sí, lo tengo ahí encapsulado en un audio. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Lo tenemos para escucharlo un ratito. Nada más, no sé porque... si tenemos la frase esa que usted le hizo temblar la silla. ¿Qué dijo el tipo? ¿Te la digo? Sí, por favor, por la duda, porque no está en el fragmento. No tiene desperdicio la frase, porque el copete que agarraron los medios de todo lo que ha dicho, ¿no? Que ha dicho un montón de cosas, es no los vamos a defraudar. No los vamos a defraudar. No sé a qué te hace acordar si vos estás escuchando la radio y decís, no los vamos a defraudar. Bueno, esta la dijo en plural, pero... había alguien que lo dijo hace muchos años acá en la década de los 90, el no los voy a defraudar, un sello de la derecha argentina, un sello del neoliberalismo, no sé, un sello del desastre total. Bueno, acá el señor Santiago Peña tiró la frase no los vamos a defraudar. Yo creo que no es casual que haya dicho esa frase. Yo creo que tenés esta teoría conspirativa, una clara reminiscencia a lo que puede venir en Paraguay en estos 4 años que siguen. Lo escuchamos a Santiago Peña, un fragmento de lo que fue su discurso de aceptación del triunfo, de victoria, algunos pedacitos. Muy buenas noches, pueblo paraguayo. Muy buenas noches, pueblo colorado. Quiero agradecer a los miles de paraguayos y paraguayas que en esta larga jornada nos entregaron sus sueños, que confiaron en este proyecto conciliador y patriótico, que depositaron en nuestras manos sus esperanzas para que mañana podamos estar mejor. Y vamos a estar mejor. Queridos compatriotas, hay una frase maravillosa de una canción que cantamos siempre y que explica en tres líneas lo que vamos a respetar, lo que vamos a abrazar y lo que vamos a combatir. La democracia es mi bandera, pero con pan, porque es mentira la miseria, la libertad. Más allá de los colores partidarios que levantan falsas murallas, somos hijos e hijas de una madre común, la patria paraguaya. Esa patria reclama lo mejor de cada uno de nosotros. Y en esa gran empresa nacional, todos estamos moralmente obligados a ejercer un papel en el lugar que nos toque. Solo así podemos enfrentar con éxito la pobreza, la corrupción y la impunidad. Desde mañana empezaremos a diseñar el Paraguay que todos queremos, sin groseras desigualdades ni injustas asimetrías sociales. Tenemos mucho por hacer. Después de los últimos años de estancamiento económico, de déficit fiscal, con un preocupante índice de desocupados y el aumento de la pobreza extrema, la tarea que nos espera no es para una sola persona o solo para un partido. Convoco a la unidad y al consenso para alcanzar nuestro destino de bienestar colectivo y de prosperidad sin exclusiones. Ha llegado el tiempo de postergar nuestras diferencias para priorizar las causas comunes que nos unen como nación. Ante todo y sobre todo, somos paraguayos. Ese tiene que ser el único distintivo que nos identifique como protagonistas del gran proyecto de esta restauración moral, de recuperación económica, de crecimiento inclusivo y de justicia social. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva, ¡Viva el Partido Colorado! Me me quedo con una frase ahí que empezó hablándole a los colorados y después, bueno, se cambió, ¿viste? Después se empezó con la Unión Nacional. Esto que escuchamos es un recorte, va como agradeciendo a los presentes, a los jefes de campaña, no sé qué, nos fuimos como a las dos partes al comienzo, a la euforia del comienzo y a la euforia del final del discurso, porque en el medio mencionaba un montón de a tal que se hizo cargo de la campaña hace 18 meses, pero bueno, a chusmearle el perfil al presidente paraguayo Santiago Peña, porque mamita querida. Qué miedo. Nos venimos para Argentina. Procesamiento a los 23 vecinos de Chubut. El juez federal de Rawson, Gustavo Geral, dictó este jueves el procesamiento de 23 vecinos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Recordá, estaban imputados por el corte de la Ruta Nacional 3 en la salida norte de Trelew. En mayo de 2021, en defensa del agua, el territorio y la iniciativa popular. Desde la asamblea No a la mina de Esquel se pronunciaron en repudio ante la criminalización de nuestros vecinos. Hace poco más de un mes, los imputados habían brindado una conferencia de prensa en las puertas de la legislatura principal, en donde afirmaban: esto demuestra otra vez que se trata de una persecución contra todo el pueblo de Chubut, que sale a la lucha contra la mega minería y el ajuste, el delito penal se está utilizando para perseguir a quienes salimos a luchar. Cabe recordar que el 6 de mayo de 2021 la legislatura de Chubut había rechazado la segunda iniciativa popular contra la minería, a pesar de estar respaldada por más de 20.000 firmas de apoyo de toda la provincia. El rechazo de 13 legisladores provinciales provocó que las asambleas en defensa del agua y el territorio, junto a otras organizaciones sociales y políticas que se encontraban en la legislatura, votaran en asamblea realizar un corte en la Ruta 3 en la salida norte de Trelew. El corte fue desalojado el 9 de mayo a las 4 de la madrugada por la policía local al mando del ministro de Seguridad Federico Mazzoni tras una orden emitida por el juez Geral. Pocos meses después, en diciembre de ese 2021, el gobernador Mariano Arcioni logró en una sesión express la aprobación de la zonificación minera. Y hoy estamos con el procesamiento de estos 23 vecinos de Chubut, en lo que se expande por el país la criminalización, la judicialización de la protesta. Bueno, vamos a hablar del nuevo juicio por el femicidio de Natalia Melman. El martes 2 de mayo a las 9 horas comienza el juicio contra el ex policía bonaerense Ricardo Panadero, imputado como partícipe del rapto, torturas, abuso sexual y homicidio triplemente agravado de Natalia Melman, ocurrido el 4 de febrero de 2001, cuando la víctima tenía 15 años. Será en los tribunales ubicados en Almirante Brown, 2046, Mar del Plata. El acusado había resultado absuelto en primera instancia, pero Casación ordenó la realización de un nuevo proceso. Cabe recordar que en 2002 fueron hallados culpables y condenados a reclusión perpetua Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, quienes también pertenecían y se desempeñaban como policías bonaerenses. En tanto, el ex convicto Gustavo Gallo Fernández recibió 25 años por su participación en el secuestro, pero luego la pena fue reducida a 10 años de prisión. En 2018 fue enjuiciado un cuarto policía, Ricardo Panadero, imputado como coautor de privación ilegítima de la libertad por el uso de la violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por el concurso de dos o más personas, y homicidio doblemente agravado por haberse cometido para lograr la impunidad de los coautores de un delito anterior. Panadero fue absuelto, pero el fallo fue apelado por la Fiscalía y la familia de Natalia Melman en noviembre de 2019. La Sala Tercera del Tribunal de Casación bonaerense anuló la absolución y ordenó la realización de un nuevo proceso, que es el que comenzará este martes 2 de mayo, sí, mañana. Vamos a la primera musiquita del día. Ay, qué lindo, vamos. Traje a Palo Pandolfo, tema alusivo al día que estamos hoy celebrando, festejando, reivindicando el Día del Trabajador. Palo Pandolfo con su tema Trabajar. Thank you. llenar de tanto, llenarse de gloria. Como la historia es saberse animar de poder celestial, y por eso tienes que trabajar, trabajar. El colchón no perdona. Madre del bien.